Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, mis amigas, ¿qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sí, bueno, estamos acá bronceadas, 26 grados de temperatura en la capital de los argentinos. ¿Ya te bronceaste vos? Yo ya me bronceé el fin de semana, bueno. ¡Qué bárbaro! Yo, horrible, ¿querés que te diga? Así, con un humor de perros que solo me lo va a cambiar el programa. ¿El programa? ¿Por qué? Porque es increíble. Yo le quiero mandar un afectuoso saludo a la mamá de Macri. Porque es increíble cómo están las calles, los semáforos descoordinados. Sí, cortadas. Digo, no hay nadie. Están todos los colectivos por un problema que no sé cuál es. Que los que van hacia este lado, están todas las calles cortadas, están agarrando por 9 de julio. Con lo cual, si los querés tomar, no sabes dónde. Uh-huh. Y si querés cruzar la calle, tampoco. Porque como se están metiendo por calles impensadas, se quedan en el medio de la peatonal, tenés que caminar media cuadra hasta encontrar el espacio por donde meterte en el medio. Y encima corre el riesgo de que como cruzas mal... Bueno, pero a marketing le lo hace quedar bien porque hace obra, queda haciendo obra. Las obras a veces se repiten, calles que se arreglan, se vuelven a arreglar a las 3 semanas. Se rompen de nuevo, se cortan de nuevo, pero aparecen obras. Sí, igual hoy la pobre mamá del santo Macri... Debe haber recibido muchas dedicatorias. Muchas dedicatorias porque de todos lados vienen, de los peatones, de los automovilistas, de los colectiveros que han tenido que tomar esta alternativa porque si no se quedan... 40. Vos sabés que me contaba un taxista que había tardado en hacer un tramo de 10 cuadras en alrededor de acá de microcentro, 42 minutos por reloj, me dijo. Yo tardé 42. Ya se me va a pasar porque el tema de hoy es muy lindo. Se le va a pasar, el tema de hoy es muy lindo, vamos a hacer todo para que se le pase, para que la pase bien. Graciela también, que ya llega bronceadita. Ah, sí. Nosotros estamos muy blanquitos al lado de Graciela. Ay, ella toma sol, ¿eh? Parece un nórdico, viene, no sé, es un hombre así. ¿Quién es nórdico? Él, mire, ¿cómo está? Un hombre de Noruega, parece. Transparente más que blanquito. Y menos mal que esto no es televisión, porque si no se me verían las caritas. Mamma mía, bueno. Va a ver que va a haber un buen programa, de verdad. Exactamente, me voy a divertir. Los saludamos a los oyentes y le decimos qué cosa, Graciela. Que se comuniquen al 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para dejarnos mensajes y también poder escuchar programas anteriores, visiten nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, blogspot.com. Y hoy tenemos un tema para ti. Yo compré una revista para ponerme al día. Yo compré una revista para ponerme al día sobre la democracia, sobre economía, sobre perfumes caros, sobre amor y ecología. Es el tecatito en la sala de espera. Ojeando una revista me enteré que se acuesta con la gente, pero inmediatamente vino la enfermera. ¿Puede pasar usted? No te preocupes, todo eso es normal. Mujer bonita siempre en una foto especial, haciendo poses, gestos, caras y bocas, etcétera y tal. Cabello pop, punk, rock es un touch. Portada de revista o de televisión. Desde que llegó el verano y les presentaron a un asesor de imagen que estaba enrollado con la sobrina de un promotor. cuñado de cierta modista, que era la esposa de un columnista. Esa revista tan prestigiosa por su talento para la cosa del lanzamiento de los artistas. Ahora van de yuppies, fotos en olas, juran por Snoopy, es lo que mola, pasan de las groupies. Tema bicentenario del día. Las revistas femeninas, los espacios y los intereses de la mujer mediatizados por las revistas femeninas. Como, por ejemplo, cómo contaron a la mujer argentina desde los años 20, que empieza la primera, por lo menos, revista femenina, la más perdurable. ¿Qué agendas e inquietudes y preocupaciones le marcaron a las mujeres y reflejaron también de lo que pensaban las mujeres? Las revistas y una propuesta de periodismo más sensual que el diario, ¿no es cierto? Con un papel distinto, con predominio de las imágenes. Y con una cosa extrañísima, y es que en su gran mayoría fueron escritas por varones. Claro, muchísimas escritas por varones. Hasta pasados determinado momento en que se tomó también el dominio del Olivetti. Claro, pero construyendo un imaginario donde había, era un diálogo presunto entre la mujer revista y la mujer que lo leía, como una especie de compinches en ese juego que proponía el periodismo de las revistas femeninas. Piensen qué sería de un, no sé, de un barrio, de las calles de Buenos Aires, si en los kioscos de diarios y revistas desaparecieran las revistas en general. Sería una grisura deprimente. Viste que hay países en los que no hay. Hay eso, países en las en calles no hay, y es grisura. Pero acá da, claro. Es grisura. Hay grisura, acá da el color y las revistas femeninas son parte de esa sensualidad gráfica. De esos temas vamos a hablar hoy en las revistas femeninas en Bicentenario. Yo te quiero contar, antes que empieces con lo que vos traes como sabiamente preparado, que tenés un alma gemela en Facebook que exactamente de aquello que vos tenías preparado anoche me manda un mensaje. No. Y sí, porque yo pongo, viste, de qué vamos a hablar al día siguiente, a ver si nos tiran ideas o opiniones, cosas. Entonces, Alicia Marta Consiglieri en el Facebook dice, jajaja, yo tenía una revista, de hecho la tengo, Chabela de 1975, donde Jorge Alperín escribe un artículo sobre la infidelidad, un pacto de tres. Y me cuenta que además tiene la colección completa de la revista Vivir, los albores de allá, sí, cuando parecía también que íbamos a saber el sexo de los niños y demás. Claro. Alicia, ¿no sabés la sorpresa que te tiene Alperín? Sí, porque además, mirá qué coincidencia, traje la nota, espontáneamente se me ocurrió para mostrársela a mis compañeras, la nota de la revista Chabela, 1976, dice, ¿no? Sí. Yo anoté 1976, no me acuerdo si la fecha está. Era una entrevista hecha al psicoanalista Isidoro Bernstein del Centro Médico Mansilla, no sé si existe todavía el Centro Médico Mansilla, sobre los juegos y los pactos secretos que tienen los tres actores de una infidelidad, ¿no? En este caso, la víctima, entre comillas, y los adúlteros, digamos. Jorge, él decía, ¿era una nota revolucionaria esa en una revista femenina en el 75? Era una nota de las que, no sé si revolucionaria, pero era muy desafiante y muy provocativo decir que hasta la víctima participa sutilmente en el juego de la infidelidad. Ah. Era provocativo en los años 70. Y en el 2010, ¿no? Yo, para después, te dejo una pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál es la víctima en la infidelidad? Pero después me lo contestó. Bueno, ahí está. Bueno, empezamos nomás con las revistas, ¿eh? Vamos a hablar de la primera revista femenina. Constancio Vigil, uruguayo como Natalio Botana, el fundador del diario Crítica, creó el 7 de marzo de 1918 la editorial Atlántida. El edificio, que es muy lindo, data de 1925, pocos años después cuando empezó el éxito de esa editorial. Bueno, su primera revista perdurable fue Villiquen, que aparece en 1919. Y la segunda revista fue Para Ti, que aparece en 1922 y que probablemente sea la primera revista femenina de nuestro medio. Y si hubiera algún intento anterior, no cabe duda que Para Ti fue la más perdurable, ¿no es cierto? La revista desde su primer número muestra una mujer pintada en la tapa. Eran dibujos, no fotos. Y la publicidad de esos días señalaba que la mujer por fin se siente acompañada y reflejada todas las semanas en un medio dedicado a ella. La explosión de medios gráficos ya en los años 20 daba cuenta de una Argentina que había crecido por la llegada de los inmigrantes masivamente y donde el nivel medio de alfabetización había subido notablemente, también por supuesto el de las mujeres. En ese cuadro las mujeres encontraban su propia lectura periódica. ¿Qué ofrecía para ti? Carlos Ulanowski, en su libro Par en las rotativas, cita la oferta que decía la propia revista. ¿A quién no le agrada esta atrevida forma de terciopelo negro?, preguntaba una nota de modas. Y en otra página se recomendaba que con bondad y alegría tendréis brillo en los ojos y en las mejillas, tersura en el cutis y un atractivo inmenso e invencible. Se aportaba información sobre las bodas, brindis, actividades deportivas y la hoja de ruta del camino a la felicidad y de los ideales de belleza y de inteligencia. Podría ser una descripción de la revista para ti de hoy, cuando han pasado casi 90 años de su nacimiento. Su filosofía, yo creo que sigue escrupulosamente los valores tradicionales del hogar y la familia, del hogar y la familia tradicionales, digamos, ¿no? Yo fui colaborador de Para Ti en mis comienzos profesionales, también lo sería luego de Chavela. A fin de los 60 fui colaborador de Para Ti, cuando la revista ya tenía casi 40 años de vida. La redacción estaba poblada de chicas jóvenes y tan lindas como las modelos de la tapa, pero con apellidos tradicionales. Peralta Ramos, Roca, Irala, Lanuse, Pereira Iraola, esas eran las chicas de la redacción. La conducción profesional de la revista, sin embargo, estaba en manos de muy buenos profesionales como Hernán Mario Cueva, que fue secretario de redacción de Crisis después, nada menos, Olga Pinasco, otra gran periodista, Fanny Polimeni, entre otros. En ese contexto de valores conservadores, probablemente más conservadores que sus competidoras como vosotras o Claudia después, en una revista que solo se rejuvenecía por fuera, viste, hacía cambios de maquillaje de la revista Renovación Gráfica, todavía me parece una audacia encontrar los originales de mi nota de 1971 titulada ¿Desaparecerá el matrimonio? ¿Cómo andaba yo con el tema del matrimonio? ¡Qué dale! Estaba como obsesionado. ¡Qué bárbaro! Iba como marcando las pautas. Iba ahí, marcando, ¿no?, las pautas ahí, ¿viste? Pero era un tipo... Metamensaje. Era un border para las revistas femeninas. De hecho, ni siquiera recuerdo si esa nota fue publicada, aunque recuerdo las quejas de Vigil, hijo, por alguna de mis opiniones sobre Estados Unidos, que podrían hacerle el caldo gordo al comunismo, dijo Vigil, y que pusieron plazo a mi trabajo en la revista femenina que terminó en 1974. Ya no, ya me habían desplazado a otra revista como colaborador y me sacaron en el 74. Unos años más tarde, en nombre de la defensa de los valores tradicionales de la familia, Para Ti fraguó una nota siniestra. Sí. Presentaba a la madre de una combatiente buscada por la dictadura militar, declarándose arrepentida por sus propias acciones y pidiendo públicamente a su hija que se entregue. En realidad, los secuestradores militares de la madre convinieron con los dueños de la editorial fraguar esa nota y se reunieron en un lugar con la periodista que la escribió para llevársela luego otra vez al cautiverio, asunto que no informaron los lectores. En nombre de la emblemática figura de la madre, la dictadura urdió una manipulación siniestra con los Vigil. Por suerte, hubo mucha oferta de revistas con otros procedimientos y que fueron mejor compañía para las mujeres, aun cuando yo recuerde notas que no me avergüenzo de haberlas hecho y que fueron positivas. La primera entrevista a Serrat, que le pude hacer. No, no, que es que además eran esa mezcla, Jorge, no hay por qué sentirse avergonzado. Había esa porque mezcla. Era exactamente esa mezcla y tipo hablas una Fanny Polimeni en ese lugar. Claro. Es una mujer lo más alejado de lo tradicional, digo, con una cabeza brillante. Sí, sí, por eso. Yo creo que ellos buscaban una mezcla deliberadamente. Absolutamente, ¿no?, siempre lo han hecho de esa manera. Y bueno, y por suerte también en nombre de la emblemática figura de la madre, a la dictadura le salió el peor grano de la historia. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Casos, cosas y cosos. Las grandes ventanas de las casonas coloniales siempre tuvieron rejas. La tradición venía de Andalucía. Servían para enhebrar en ellas macetas con malbones y hacían las veces de límite entre el interior, donde moraba la niña de la casa, y el afuera, donde rondaban los galanes y los gavilanes. Además de las rejas románticas estaban las peligrosas, las que sobresalían de la línea de edificación, que eran llamadas rejas voladoras, y que más de un chichón le deben haber causado a algún porteño que caminara pensando en otra cosa. En la campaña, una de las características de las pulperías era, casualmente, la reja que se apoyaba sobre el mostrador y que llegaba hasta el techo. Se ve que el paisano, luego de la segunda ginebra, se ponía pesado. Y luego de la cuarta, ni le cuento. Pensemos que atrás del mostrador podía atender una pulpera como la de Santa Lucía, que era rubia, tenía ojos celestes y cantaba como una calandria, por lo que más le valiera que tuviera una reja sólida para que los payadores más horqueros no se volviesen locos. Hacia finales del siglo XIX, los herreros franceses e italianos inundaron el mercado con rejas artísticas de diseños espectaculares. Flores, volutas, moños. La reja era algo tan vistoso que todas las familias bien competían para ver quién tenía la reja más espectacular. Evidentemente, los chorros no eran el motivo de ser de estas verdaderas obras de arte, a tal punto que hoy en día a estas rejas hay que protegerlas, tal vez con otras rejas, para que no se las afanen. A partir de 1850 se hacen muy populares las llamadas reja cancel, que son puertas que cierran la parte posterior del pasillo de entrada, antes del primer patio. Estas rejas podían estar tan trabajadas como si con ellas se marcara el prestigio de la casa. Y la verdad es que lo marcaba. En la segunda década del siglo XX, hace su aparición en Buenos Aires el Art Nouveau, y con él las rejas, que abandonan la simetría del clasicismo y lucen ahora largos y lánguidos barrotes curvos. Una belleza. Con el racionalismo del año 30, valga la redundancia, todo es más racional. Líneas rectas y curvas definidas, claras, precisas. Pero la reja todavía sigue siendo más un adorno o un elemento de protección de los balcones antes que un elemento para la seguridad. Hasta que llegamos al final del siglo XX, donde la reja lo invade todo. No solamente que no hay ventana o puerta que no tenga una reja antiafano, sino que hay balcones en quintos o séptimos pisos que también están enrejados por miedo al hombre araña. Hoy pueden verse rejas ni tan artísticas ni tan bonitas que han sido colocadas en negocios y en kioscos donde se atiende a través de ellas. Las farmacias de barrio imitan a las pulperías y ostentan todo su interior enrejado. La reja prolifera como una plaga. En los laterales de la tribuna de fútbol, delante de las puertas de las casas, en los panteones, en los fondos de la casa, en las claraboyas y últimamente rodeando los parques. Existen casas que, por temor a los chorros, transforman los patios en jaulas, enrejando también la parte superior. En los jardines que dan a la calle, los enanitos de jardín los miran desde el otro lado de las rejas, encerrados también ellos. Las rejas brotan alrededor de estatuas y monumentos para evitar que estos aparezcan en una fundición trucha de bronce. Hasta el obelisco tiene rejas. No sabemos si para que no lo ensucien, no se suban a él o no se lo afanen. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Realmente los inmorales nos han igualado. Sin embargo, existe un lugar donde cada día hay menos rejas. Sí, señores, nos referimos al zoológico. Finalmente, los conservacionistas y los ecologistas están ganando la batalla. Y así los animales, día a día, están mejorando su calidad de vida. O sea, algo es algo. Con esto terminamos. Y como dijo Ardigós, hasta mañana a las 2. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario, vamos a escucharlos. Buen día, Alperín y compañía. Habla Petrona de Parque Avellaneda. Quería contar mi experiencia. Me caí en la Costanera Sur. Es tan hermoso, pero está en la vereda todo tan levantado. Me caí, tengo las manos, los brazos, todo hecha una porquería. O sea que otro saludo para la madre de Macri. Buen día, lo sigo escuchando. Un beso a todos. Buenas tardes, Carla de Saavedra. Para el problema de Jorge, el director de esa revista, para ti, en ese momento, ¿no? Se llamaba Chiche Hellblum. Y creo que el reportaje se lo hicieron en un bar que quedaba enfrente de la mecánica de la Armada, casi enfrente también del Club Defensores de Verano, se llamaba Rojo y Negro. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, la nota salió en la revista Para Ti. En 1979 salió, y sí, efectivamente, como dice el oyente, fue hecha en un bar que estaba extrañamente a solas por un cronista y un fotógrafo muy jóvenes de la época que llegaron acompañados con la patota. Claro. Ella claro. misma fue sacada, Telma Jara de Cabezas, que de ella se trata. Ajá. Fue sacada de la ESMA, peinadita, bañadita, ilustradita, para que dijera esta señora. Había como una suerte de contraprestación que, por supuesto, ella sabía que no iba a pasar, pero tampoco podía negarse a lo que estaba pasando. Claro. Porque tenía otro hijo en el exterior y un hijo desaparecido, así que no estaba en condiciones. Claro. Hellblum, de poner condiciones. No sé si era el director de Para Ti en ese momento, no. Era el hombre fuerte de Gente, de la revista Gente, que tenía unos editoriales. Yo creo que siempre terribles. Fue de Gente, ¿no? Me parece que nunca anduvo por las revistas femeninas. No, yo creo que no. Yo creo que yo recuerdo incluso de mi paso por la editorial, él siempre fue el secretario, fue redactor primero. Creo que secretario tempranamente de la revista Gente, desde donde hubo editoriales absolutamente complacientes con la dictadura. Y demandantes, pidiendo mano dura. Sí, sí, sí, durísimo en ese sentido. Pero bueno, una cosa nefasta. La revista ya no es de los Vigil, la revista Para Ti, creo que fue comprada por el grupo Televisa de México, no sé si conjunto con otras revistas de la editorial, pero seguro que Para Ti ya no les pertenece. A los Vigil, que eran los dueños en aquel momento, ¿no? Si hay algo que es interesante de lo que vos marcaste antes y de lo que vamos a seguir escuchando en el programa, es que las revistas femeninas, comillas, ¿no? Digo, porque claro. Esto cualquier señora del otro lado que se dedica al tema de género me va a retar, pero yo estoy usando la terminología conocida habitual y claro. Conocida popularmente. Las revistas femeninas no están para nada alejadas de los intentos varios, ya sea de liberación o dominación política de la cabeza claro, de las mujeres. Claro, exactamente. Digo, y de cómo la vamos a insertar, aquí o acuya. Digo, no hay inocencia en la construcción de este universo ad hoc para las mujeres a lo largo de la historia. Para nada, para nada. Bueno, vamos a seguir entonces con revistas femeninas en la segunda parte de nuestro programa, pero ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más revistas femeninas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le pido por favor que me diga la efeméride del día de hoy, que me pongo sulfurosa los nervios y la ansiedad. Bueno, Catita, ¿cómo no? Hoy, 20 de octubre, se celebra el Día del Pediatra. ¿Lo qué? ¿Pediatra? ¿Y eso lo qué? ¿El nombre de un pensador grecio? No, Catita. Primero, se dice griego, no grecio. Y en segundo lugar, el pediatra es el médico que atiende a los niños. Ay, Pepe, hubiera empezado por ahí. Yo siempre dije que la cultura grecia es una de las más mejores del mundo. Y sobre todo si tienen estos médicos para que se ocupen de los niños, ¿no? Bueno, Catita, está mezclando un poquito las cosas usted. Ay, no, Pepe, no mezclo nada. Porque mire lo que le digo. Los pediatras son parientes de los pedicuros, que les revisan los pies a los niños de Grecia. Y de paso los curan, porque para eso son los pedicuros, ¿no? Catita, realmente no entiendo cómo llegó a esa conclusión tan ridícula si yo solo le di el dato de que hoy es el día del pediatra. Ay, Pepe, porque yo tengo cultura y puedo hacer lo que se le llama Asociación Liebre de Idea. Querrá decir Asociación Libre. Ay, no, mi asociación es liebre, porque mi cerebelo va más rápido que las liebres, mire. Y bueno, ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en Bicentenario el programa .blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Mami, yo quiero casarme, tejer mañanitas, oír las novelas por las tardecitas. Mami, yo quiero casarme, llevar al mercado ese bolso tan lindo, violeta azulado. Mami, yo quiero casarme, tener mis vecinos, sentir la emoción de quemar la comida. Mami, por Dios te lo pido, seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil, al registro civil. ¿No te encantó? Está buenísimo. Este era un universo de allá por los 40, 50, en donde las chicas se debatían entre este perfil y el perfil que retrataba también a través de una canción, en este caso un poco más adelante, bastante más adelante, Palito Ortega, pero rescatando aquel momento, que era corte y confección. Tú claro. Eres recibida, corte y confección. ¿Te acuerdas? Bueno, me acuerdo. Ese universo, te divierte, Graciela. Me encanta. Ese universo fue retratado por muchas revistas, pero digo, por ahí habría que empezar a desbrozar. Hay un excelente trabajo que hizo la Universidad de Buenos Aires, que hicieron Marcela Franco y Nora Pulido, que se llamó Capitanas o Guardianas del Hogar, Deseos y Mandatos en la Argentina Peronista. Pues es que digo que es excelente, yo voy a abocar solamente la parte que tiene que ver con la revista Vosotras. O sea, es un fragmento muy pequeño de un trabajo muy interesante, que digo el nombre por si lo quieren buscar y googlear en internet. La revista Vosotras es una revista que se destaca del resto en esta época porque se dirigía al colectivo femenino, incluyendo a las mujeres que debían repartir su tiempo en los trabajos intra y dentro, o sea, dentro y fuera de la casa. La editorial es Julio Korn. La editorial es Julio Korn, que además tiene Julio Korn un montón de trabajos que van como buscando la endija por donde meterse y hacer crecer un poquito más la cabeza de la gente. En este caso, que elige el universo femenino Julio Korn para hacer este trabajo, lo que hace es ser bastante funcional, pero de todos modos en un sentido positivo, al gobierno del momento, que era el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque sostiene este trabajo, y nosotros lo podemos ver a través de la revisión de las revistas, había una gran prédica hacia los derechos y deberes para y por las trabajadoras, tanto sean las trabajadoras en su casa o en las casas, como las trabajadoras incluidas en el mundo fabril. Entonces, había cada tanto buenas notas que tenían que ver con los derechos. Esto te tiene que pasar en la patronal, esto es lo que te deben pagar, estos son tus deberes, no dejes que te pase tal cosa. Y buceando un poquito en estos materiales es muy potente encontrar, allá por 1940 y pico, encontrar una nota en donde se hablaba, por supuesto que no, de abuso en el laboral o acoso laboral, pero era el concepto. Era el concepto de lo que una mujer no tenía por qué ceder para poder conseguir trabajo. Entonces, el concepto estaba allá lejos. En Vosotras. Y hace tiempo en la revista Vosotras. La revista Vosotras convive con Para Ti, Rosalinda, La Mujer, Maribel, Femenil, Damas y Damitas y El Hogar. Las mujeres eran invitadas a participar del mundo público manteniendo las prácticas que les eran atribuidas en función de los roles domésticos. O sea, todo bien, pero por supuesto, y aún hoy no siguen faltando las notas de cocina, claro, y las notas de todo este tipo de cuestiones que, si bien ahora se han abierto un poco al mundo de los varones, bastante, digo ya, sin embargo, sigue siendo como el lugar que no puede faltar en una revista, la economía doméstica. Claro. Una palabra que era terrible. Hasta había, no sé si se acuerdan ustedes, pero había, en los colegios había una materia que se llamaba economía doméstica, que enseñaba a las nenas, porque los varones en ese momento se iban a jugar, claro, si es que ibas a una escuela mixta, ellos iban a jugar a la pelota. Y las mujercitas quedaban aprendiendo cómo economizar, cómo coser. Cómo ser una buena ama de cómo casa. Cómo ser una buena ama de casa. Era el tiempo en que bueno, yo me acuerdo de esto, porque es muy porque nunca pude aprobar esa materia. Jamás. Entonces, yo me acuerdo que yo era chiquitita, que los chicos iban a jugar y qué sé yo, toda esta historia, digo, en el tiempo en que tuve que ¿Y estar... Y vos te querías ir a jugar a la pelota también. No, porque nunca fui muy buena para eso, pero digo, lo que me parecía divertido era que la clase de costura en el marco de economía doméstica era hacer una bombacha y jamás en mi vida... Yo me acuerdo que mi mamá miraba esa obra, era haciendo bombachas en lino. Mi mamá miraba eso y yo me miraba cosiendo puntillas y no lo podía creer porque ella jamás hubiera soñado con enseñarme claro. una cosa así. Es más, sentía que me torturaba. Entendió todas mis malas notas, mi vieja. Volvamos a las revistas femeninas. Se considera que la cultura de masa femenina está representada en estas revistas, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, algunos estudios en Estados Unidos que lo ponen en este lugar. A lo largo de la historia es factible encontrar múltiples interpretaciones del objeto mujer, del cual la revista femenina es uno de ellos, por cuanto toma algunos aspectos de ese objeto e intenta construir uno nuevo, ad hoc a los momentos políticos y sociales en que se está viviendo. A veces la revista va por delante y otra va por detrás, recogiendo las experiencias en la calle. Un poco tiene que ver con esto que vos ponías en las notas. Yo te preguntaba que no sabía si la pregunta de la infidelidad estaba en la calle o si se te había permitido a vos introducir esto en función claro. de provocar un pensamiento. ¿Cómo claro. fue? Yo creo que era un poco un ida y vuelta. Estaba en ese momento... recordá que en los 60 aparece el cuestionamiento de la familia por Lange y Cooper. Y se habla del matrimonio, de los vínculos, de que el vínculo monógamo eterno es un imposible, es irreal. Sí, estaba en cuestionamiento todo eso en la calle. Y los psicoanalistas se hacían cargo también de eso y de los vínculos. Y creo que las revistas femeninas, una cosa clave eran los vínculos de pareja, de familia, con hijos, ¿no? Sí. Las revistas femeninas hacían siempre las recomendaciones a través... Digo, cuando uno entraba a trabajar en una revista femenina en la década del 80, no hacía falta, digo, en el ser del 40, la recomendación era que escribieras como si le estuvieras hablando a tu mejor amiga. Uh-huh. La personalización que vos decías, en donde las revistas adquirían nombre claro. de mujeres, vosotras, después vamos a hablar un poquito de Claudia. Chabela, claro. Chabela y todas las demás, tenían que ver con la identificación de que estabas comprando a una amiga sí. que escuchaba y te escuchaba. Y que repetía lo que vos querías que se te dijera. Y te orientaba en temas la de familia. La revista buscaba etcétera. Orientarte en temas de familia, siempre era atractiva y proliferaba muchísimo en la medida que aumentaba el nivel educativo y adquisitivo de las mujeres de clase media baja y de la clase obrera. Las mujeres de clase alta tenían los figurines. Históricamente claro. habían tenido ese tipo de cuestiones que tenían que ver con la moda exclusivamente. El contexto de introducir textos y pensamiento, curiosamente, se da cuando asciende la clase, la mujer entra definitivamente en el mundo de la educación y cuando asciende laboralmente. Entonces es para la clase media-baja y para la clase obrera para quienes comienzan a hacerse esta revista. Para ti, tenía el concepto de la revista de élite que en algún momento intenta de dos maneras, o llegar un poco más allá, digo, pero siempre como si estuviera hablando al servicio doméstico, uh-huh. o bien tratar de que esa clase media que comenzaba a ascender se pareciera o creyera que podía parecerse, al modelo de la que la revista para ti imponía. Algunas secciones interesantes de la revista Vosotras, que además la revista Vosotras interpelaba en 1940, a las mujeres diciendo, nosotras mismas debemos estudiar nuestros propios problemas y encontrarles la solución, para luego proponerla a quien corresponda. Si no nos empeñamos en esa tarea, cada vez más lejanas se verán nuestras aspiraciones de liberación. Escúchame, claro. era un discurso claro. el de la revista, ¿verdad? Entonces, había incluso una parte que se llamaba, una sección que se llamaba Semanario Femenino, que imitaba un poco a las revistas estadounidenses de la época y ahí empezaba un incipiente feminismo maternalista que fue el que imperaba en Europa en el periodo entre guerras. Este fenómeno de la revista tiene que ver también con esta mezcla de mujeres de hogar, mujeres de acción, mujeres liberadas, mujeres por la igualdad de derechos, todo esto contenido en el universo que daba el peronismo y el voto. Claro. Digo, tampoco claro, era no es que casual íbamos que de esa a época, poco después, aparece el voto femenino, ¿no? Tampoco es que íbamos a una liberación, wow, digo, ajá, era una liberación en ese contexto. La liberación, wow, si queremos ponerlo así, la marca es la aparición de la revista de la Mujer Moderna. La revista de la Mujer Moderna es, sin ningún lugar a dudas, la que aparece en junio de 1957 y es el primer número de Claudia. Este no era un proyecto... Editorial Abril, esa es otra de las tres grandes. Me encanta, grandes, porque ¿no? Es como el libro gordo de Petete de las editoriales. No era un proyecto improvisado. César Chivita había adquirido los derechos exclusivos de las revistas Él y Marie Claire. Vina Chivita, su esposa, que ocupaba la dirección, había preparado cuidadosamente la edición. La portada de ese número, como ha descrito Eugenia Scarzanella, daba el tono de la apuesta de Abril. Contenía la imagen de una joven rubia con abrigo deportivo que miraba al pasado representado en un cartel con un viejo biciclo. Este trabajo sobre la revista de la Mujer Moderna corresponde a un excelente laburo que también ha hecho la Universidad de San Martín, porque entender las revistas femeninas no es ninguna frivolidad. Ajá. Paso a contarle a los oyentes. Es francamente entender por dónde iba las dos circunstancias que todo el tiempo se daban de patadas, uh-huh, que era... escucho lo que está en la gente y lo muestro o lo intento modificar a través del discurso de las revistas. Uh-huh. Las dos cosas estuvieron todo el tiempo presentes y en todas las publicaciones de una manera obsesiva. El estilo de Claudia intenta romper el canon que había impuesto la revista Para Ti. Con una frecuencia mensual, un precio más alto, 7 pesos. Sí, y un formato y una calidad gráfica superior. Y también un papel de muchísima más calidad. Grandes fotógrafos eran los de Claudia de ese momento. El estilo periodístico apunta a identificar entonces a una mujer moderna, refinada y culta. El estilo periodístico era directo, ágil y fresco. Uh-huh. Estaba a cargo de periodistas, de verdaderos profesionales, sí, psicólogos, arquitectos y decoradores. Y el punto muy fuerte lo mancaba. La fotografía, sí, las reproducciones de dibujos con alto nivel artístico, como por ejemplo aparecen por primera vez el Naif para los regalos de revistas, de las, ajá, revistas, y el tema de, por ejemplo, escritores. Empiezan, claro, a aparecer los grandes artículos a escritores o capítulos escritos o cuentos escritos especialmente para esta revista. No estaban ausentes las notas sobre cine, el neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, por ejemplo, claro, porque tenía Claudia, en este marco de ser chic y elegante, un perfil más hacia Europa que hacia lo que era Estados Unidos y las revistas femeninas estadounidenses. Esto marcó, por ejemplo, la primera vez que se elige una modelo por concurso, esto tiene como origen a la revista Claudia. Las chicas de tapa comienzan a ser importantes, no como las chicas de Ibito, sino como ese perfil más lánguido, claro, algunas poleras negras, empieza a aparecer la Nouvelle Vague, un estilo más cercano a Juliette Greco, uh-huh, que a Brigitte Bardot. Todo esto es una revista Claudia que en los años 60 definitivamente es la revista leída, uh-huh, por las mujeres. Ahora, yo digo, si la Universidad de San Martín, si la Universidad de Buenos Aires, si todas las universidades de acá y del mundo, si nosotros nos estamos ocupando de esto, ¿será porque, como dice Tita, se dice de mí? Se dice de mí. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian... ¿Qué tal? Se dice de mí, se dice de las mujeres, se dice de nosotras. Sí. ¿Cómo les ocupamos la cabeza? Bueno, eso es interesante. Vos fijate este dato. No hay una tradición potente de revistas masculinas. Salvo las revistas masculinas son el Gráfico, Goles, deportivas. Pero no son revistas de temas de hombres, no hay. No hay, han aparecido, por supuesto, hay Ego, hoy, Adán, hombre de perfil. Una cantidad de revistas que eran más bien de tipo erótica, pero no, el hombre no constituyó una fuente de pero un periodismo. Pero ¿cómo no va a constituir si todo pasaba por ahí? El problema era ese. El hombre era omnipresente. Claro. Y a nosotros nos encontraban en el gueto. Exactamente. En realidad esa es la complicación. Sí, tenía algo de gueto. Claudia, vos lo decís, lo decíamos recién fuera del micrófono, se sumerge dentro de esa movida que tiene los años 60 donde aparecen los semanarios cultos como Primera Plana, Confirmado, Panorama, Análisis, que hablaban tanto de escritores. Era la tapa, por ejemplo, de Primera Plana, García Márquez. Además, como hubo un intento de reedición de esa revista que no funcionó, fíjate. Claro. Y es muy loco porque las revistas de hoy, de dedicadas a este tema, no han variado sustantivamente de sus cosas, simplemente han incorporado, qué sé yo, desde la fecundación in vitro hasta el matrimonio igualitario, claro, como temas que de pulso social. Pero no han variado sustantivamente las cabezas, ni hay ninguna que sea tan revolucionaria dirigida a las mujeres como fue Claudia, que independientemente de que también era una ideología de burguesía, lo real es que quienes querían leer artículos importantes y demás, en esa revista lo podían encontrar. Ahora, fíjate la segmentación de temas. ¿A vos te parecería muy extraño si en la tapa de alguno de los grandes, de los principales diarios, te sale un gran titular que diga 10 consejos para tener buen sexo con su marido? Claro. En un diario no lo aceptarías, te parecería que está fuera de lugar. Sin embargo, te parece razonable y es frecuente en las tapas de las revistas femeninas. Es decir, se sectarizan los temas, se supone entonces que a la mujer le importa más que al hombre el tema de la sexualidad en pareja. Yo creo que hay una cuestión lúdica también. Me parece que hay en algunas revistas tienen ese componente, bueno, o lúdica o creen que somos estúpidas, una de las dos cosas. Yo prefiero creer que nos proponen más que un el juego. Juicio es como que de eso se va a ocupar la mujer, de los problemas. No, pero me estaba acordando de otros tips, como otras revistas, como que hay millones que ni las voy a nombrar para no hacerle prensa. Si te pones el gloss en el medio de la boca, el hombre querrá comerte los labios. Claro. Digo, una cuestión así como referida permanente, que te digo que está bastante en cuestionamiento. Porque, por ejemplo, me comentaba una periodista que trabaja en revistas femeninas y que trabaja en el negocio editorial de revistas femeninas, que con el tema del matrimonio igualitario y el tema de las lesbianas, han tenido que abrir su cabeza. Claro. Ya no sirven los mismos test remozados, sino que, digo, hay otro estilo de seducción que está vigente, que la sociedad está aceptando, otro tipo de maternidades, digo, que la sociedad está aceptando. De hecho, recuerdo hace un año y pico una cosa así, el INEDI premió una tapa de Viva porque por primera vez ponía una pareja de lesbianas con sus niños en tapa, una maternidad. Sí. Bueno, digo, me parece que hay como toda una cuestión. No obstante, lo que uno se vio obligada a escribir cuando transitó por esas redacciones. Transitaste. Ahora, mira, en un segundo quiero que me cuentes. Vamos a un... ¿Vos querés que yo te cuente? Sí. Bueno, te cuento. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Tenemos mensajes, a ver qué nos dicen. Hola, sí, para el programa de Alperín, Nora y Santiago. Soy Teresa de San Antonio de Areco. Y estoy leyendo un libro en el cual se hace un recorrido muy interesante por las revistas, por las publicaciones, por lo que sostenían, por la ideología. El libro se llama Pareja, sexualidad y familia en los años 60. La autora es Isabela Cose. Y bueno, muchas de las cosas que ustedes están diciendo respecto a Para ti, vosotras, Claudia más adelante, en fin, está muy bien reflejado en este libro. Gracias, hasta luego. A fines de 1840, en plena época rosista, aparece en Buenos Aires la que podemos denominar como la pionera de las revistas femeninas. Se llamaba La Moda y efectivamente traía noticias sobre moda y sobre la actualidad literaria. Y uno de los que escribía en esa revista fue nada menos que Juan Bautista Alberdi, con el seudónimo Figarillo. Y todos los ejemplares, que fueron 23 en total, salían con el subtítulo Viva la Santa Federación, cosa que el régimen no se ofendiera. Así que La Moda sería la pionera de las revistas femeninas. Gracias, Omar. Buenos días. Yo recuerdo también una revista que compraba mi mamá, Damas y Damitas. Hace poco, en una feria, compré una muy antigua y me deleité con no solo con las notas tan ingenuas, sino también con las propagandas. No sé bien de qué año, en qué año apareció, pero ya no se edita más. Me gusta mucho el programa. Buenas tardes, Tere de San Pedro. Muchas gracias a los oyentes. La Moda, efectivamente, Echeverría, Alberdi, Sarmiento escribían nada menos, para ver la importancia de la moda y la profundidad del tema. Hablando de revistas femeninas, Nora, ¿vos hablas con conocimiento de causa? Sí, porque le estaba preguntando, porque sé que no me acuerdo ahora el nombre. En algún periodo de escasez, donde uno abría la heladera para iluminarse, porque no había dentro demasiado, entonces prendías y sonreías. En ese momento yo me acuerdo haber hecho epígrafes para una revista de moldería. Ajá. Femenina. ¿Qué tal? Y haber escrito... ¿Te ocupaste del canesú? Y haber escrito... No, no sabes lo que es. No, para... Digo, con todo respeto, digo, por la gente que sabe hacer esto y con mucha admiración. Porque escribir sobre moldería es como escribir sobre matemáticas. ¿Entendés? Claro. O sea, es muy un árido. Cuarto para allá, un 3 centímetros para arriba. Pero además de árido, necesita una exactitud que vos hiciste mal un epígrafe, dijiste algo y le salió mal la pilcha, ¿entendés? O sea, era una cosa espantosa. Y después también me acuerdo haber parado la olla un poquito haciendo las descripciones de crochet, que también... 57 puntos para acá, 38, te equivocaba. ¿A cuánta gente la habrá hecho clavar? No, porque, pero el estrés que tenía, mandame a escribir cualquier cosa. Y después otra época, en la revista Luna, escribí notas ahí ya con otro estilo y otras cuestiones, reportajes y demás, en la revista femenina donde estaba Sandra Russo y Gabrielita Esquivada, ¿verdad? Era sí, me parece que estaba la Esquivada. Y en otro momento, dentro de Editorial Perfil, que uno andaba como zangoloteando de un lado para el otro para poder obtener colaboraciones, hice Jardines y Balcones. Mi especialidad fueron los malbones y ha llegado la primavera. Qué contrato para la columna de malbones, Tenemos un mensajito todavía. Sí, Irene de Palermo nos dice, mi madre era una lectora compulsiva que nos decía que leyéramos libros, no revistas. Nosotros la mirábamos prenderse a vosotras y no entendíamos mucho de esa esquizofrenia del mensaje porque se metía en sus páginas y nos podíamos morir que no nos daba bolilla. Besos para todos, Irene de Palermo. Un dato a propósito de Isabel Acose es que ella cuenta que en la década del 60 llegó a haber 5 millones de revistas en general, no femeninas solamente, sino en general, pero las revistas femeninas ocupaban mucho del mercado. Esta no es esa época, se cayó mucho, ¿no? Una respuesta a un oyente. El artículo es Capitanas o Guardianas del Hogar, Deseos y Mandatos en la Argentina Peronista, de Marcela Franco y Nora Pulido. Esto lo van a encontrar en internet, porque es un trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Y el material sobre Claudia, que estuvimos leyendo a grandes saltos, es de Claudia, la revista de la mujer moderna en la Argentina de los años 60, 1957-1973, de Isabela Cose. Y además Isabela publica su Gmail para quien quiera hacerle consultas. Muy bien, nos vamos porque se nos terminó el programa. Les decimos mañana la antropología en la Argentina, es decir, los estudiosos de los argentinos en sus costumbres, valores, pautas de conducta y raíces culturales, en un sentido amplio de la palabra. Y los cultura, grandes descubrimientos de nuestra antropología. Exactamente, los vaivenes de la antropología en la Argentina mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional. Nos despedimos hasta mañana. Chao. Un beso hasta mañana. Yo compré una revista para ponerme al día. Yo compré una revista para ponerme al día. Sobre la democracia, sobre economía, sobre perfumes caros, sobre amor y ecología.